Recordando los números. ¿Sabes qué? No voy a mencionar ni a Silvestre Record hoy. No lo mencioné. Hey, this is not a fucking BPM Records, no my wife. Ay, no, como así. Hey, Lindsay, hasta para los que dicen que ni siquiera no canten en español. Loco. Dicen que los de la basura están locos, pero no me caen. Por ahí viene abajo, por ahí blinche. Ey, se asome, se asome el tren con. Un poquito de comida para la uy, tamalitos. Lindsay, no, ahí sí quiero también. Bien duro y azotarla contra el muro. Y de algo estoy seguro, que tú eres mi cianuro, que me enciende en llama. Oiga, Mai, mi cama ya la llama. Hagamos a un lado ya la trama. Están locas. Para que el suelo me lo ropa y usted mueva la popa. Oiga, meta la primera, si mi ritmo la acelera. Olvidemos esto y sáquelo de fiera. Y vamos a la disco a perrear donde tú quieras. Muévelo, sacúdelo, muévelo, sacúdelo, muévelo, sacúdelo. Hasta abajo. Muévelo, sacúdelo, muévelo, sacúdelo. Tú estás loco. Pat Frank, de nuevo en la casa, tirando la melaza para toda esta raza que bailando se la pasa en la casa o en la plaza. Yo fatality te miro, yo te he liquido. Escucha el sonido que ya entra en tu oído, porque sabes que Pat Frank nuevamente haciendo ruido. Yo de abajo me levanto y no me quedo atrás. No me fijo en el modo que aquí tengan los demás. Los rumores de la gente no me van a retrasar, porque adelante yo siempre voy a estar. Muévelo, sacúdelo, muévelo, sacúdelo, muévelo, muévelo, muévelo, sacúdelo, muévelo, sacúdelo, muévelo, sacúdelo, muévelo, muévelo, muévelo, sacúdelo. ¿Cómo lo va? ¿Cómo lo va? ¿Cómo lo baila? ¿Cómo lo va? ¿Cómo lo va? ¿Cómo lo baila? A mi nena le gusta que la perre es fuerte. Vete conmigo que esta noche no tendrás suerte. Dale coqueta que tu cuerpo me excita. Y yo sé que mi cuerpo tú necesitas. Ponte suelta, mamita, me gusta. Y también sé que tú te lo disfrutas. Dale, enamórate, quiero pelearte. Y chuparte parte por parte. Quiero agarrarte, quiero sobarte. Enamorarte y tan duro darte. Quiero tocarte, quiero besarte. A modo que yo pueda enchularte. Te llevo a mi casa, te invito a usted. Vamos a mi cuarto que la quiero romper. Y te llevo a mi casa, te invito a usted. Vamos a mi cuarto que la quiero romper. Tú tienes algo excitante y tu figura muy elegante. Ya tú sabes que soy un cartel. Ponte que voy a darte. Que voy a darte, Mai, que voy a darte. Que voy a darte, Mai, que voy a darte. A ella le encanta que la toque contra la pared. Le paso mi lengua por la más caliente. De repente ya se enciende. Vamos de manduleo, directo al TVO. Vamos a fogueo, esto es bellaqueo. Y ahora ten, me baila ves que ten. Sosito chon y ven, vamos a encenderla. Grande tanto como Cinderella. Súbete ahora, mami, que vamos acomodando. Al estilo de los 90 BPM está ella, sonando. Ella, esto, esto, esto, esto es una diosa egipcia. Con su mirada hipnotiza. Le gusta el sexo a los masoquistas. Se desvista a toda prisa. Se posa, está rica. Dale castigo, que ella es una diosa egipcia. Con su mirada hipnotiza. Le gusta el sexo a los masoquistas. Se desvista a toda prisa. Se posa, está rica. Dale castigo, que eso le excita. Muévelo, sacúdelo, muévelo, muévelo, muévelo, sacúdelo. Esta es la recopilación de los artistas más locos de este género. Pa' Frank, Rey Pinky, Los Imparables, Bill Saint, el alma del barrio, AJ Siguero, The Motherfucking BMP Records, Greg, el chamaquito más loco del ghetto, Valiante, de 57 del área 504. Nosotros somos los más versátiles de este género. Ustedes mismos lo están notando. ¿Acaso ustedes no miran la diferencia, cabrones? Ah, esto sí es verdadero. Esto es lo real.